San Juan Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en otro lugar dice, no cascará, no partirá, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo vacilante. Y he dicho estos dos versículos porque, aunque es cierto que Él viene a quitar el pecado del mundo, al mismo tiempo Él es sumamente paciente con la debilidad, con la infidelidad, con lo mal que le pagamos todo lo que Él nos ha dado. Por poco que haya, Él pues nos da tiempo. Una cosa admirable es el tiempo que nos da Dios. Si fuera el tiempo administrado por los hombres, diríamos, se acabó la paciencia, fuera. No derrochemos más tiempo. Pero Él no apaga el pábilo que está vacilante. En las velas del altar, ha dado la casualidad de que hoy las seis velas, de las seis velas, cinco, pues lucen, brillan con una buena llama, pero justamente la de allí parece que está apagada, desde lejos. Desde el banco es imposible que veáis la llamita tan pequeña, pequeña que hay allí. Las otras tienen una llama de un color dorado, grande, se mueven, pero la de allí, inmóvil como una puntita azul, hay un poco de llama. Y si nadie la toca, conforme progrese la misa y después en la exposición del Santísimo, irá creciendo y creciendo y creciendo hasta convertirse en una llama así. Lo mismo pasa con los seres humanos. De lejos, algunos parecen que están apagados, pero desde una perspectiva perfecta como es la de Dios, dirían, no, hay todavía un poco. Y si se mantiene, la gracia en su momento actuará y se levantará, aunque sea lentamente, aunque sea lo mínimo. El ejemplo de la vela es, yo creo que bastante bueno, porque desde los bancos parece apagada, pero os aseguro que desde donde yo estoy ahora mismo, aquí, a la izquierda del altar, hay una llamita minúscula. Y que, como aquí no hay viento dentro de la iglesia, no hay que hacer nada. Ella volverá a sobreponerse, a levantarse, a fortalecerse. Yo creo que es un ejemplo muy bueno del fuego que arde en tantos corazones porque fueron a colegios de religiosos, o fueron a catequesis, tuvieron padres que les educaron en la fe, etc. Nada más. Que todos nosotros no juzguemos pensando que está apagado lo que Dios sabe que está encendido por poco que sea, y a veces lo que Él sabe que dentro de un tiempo volverá a brillar en todo su esplendor. Si viéramos el futuro, no juzgaríamos quizás a las personas, porque el que hoy nos parece un gran pecador, a lo mejor dentro de 5 años será un nuevo San Pablo, o al menos una persona sumamente edificante. A lo mejor ese pecador será mejor que nosotros, que juzgamos en el ahora, pero Dios ve ya el futuro. Que nunca desesperemos de nadie, porque siempre puede quedar una brasa, un rescoldo.